ojos claros, las trenzas largas, la piel de nácar, aliento a jazmín de cristal, su carcajada, y era su cuerpo de blanco marfil. Es la imagen de una doncella que en ella los años de juventud. A mi vida, por culpa de la ausencia, me la llenó de pena y adiós de ingratitud. Venciendo el tiempo, yo te recuerdo como era puro mi primer amor. Cuánta inocencia, cuánto silencio en esa tarde tan triste de adiós. Yo sé que nunca, mi amor primero, nuestras sendas se volverán a hallar. Pero siempre en el recuerdo, los que vivimos latente estará. Yo sé que nunca, mi amor primero, nuestras sendas se volverán a hallar. Pero siempre en el recuerdo, los que vivimos latente estará. Yo,